placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, verme en tierra mía. Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena. Placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, verme en tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres.